Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a La Tocata, la reunión de Dino Pareceres, Hugo Trova, Chichito Cabral, Eduardo Yur y Marco Gabay, grandes nombres del canto popular uruguayo de todos los tiempos. Anteriormente ya les había compartido algún tema de este disco antológico que marcó toda una época y aún sigue despertando interés en los que gustan de las buenas letras y la música que nace del corazón. Bueno es volver a compartirles otro temita. Escucharemos a La Tocata y Trío Pareceres desde su disco La Tocata de 1980, el tema de Enrique Rey y que fue popularizado por el grupo uruguayo Totten allá por 1971. La lluvia cae para todos igual. Cuando se pone todo gris, del cielo comienza a caer una llovizna de oro azul, la gente comienza a todos igual, el pobre se mojó, pero el rico también. Para unos es la bendición, para otros es un día cruel. Los campos piden de ese pan, cansados ya de tanta sed. Y yo me siento muy feliz, se limpia el mundo un poco más. La gente comienza a correr. Llueve para todos igual. El pobre se mojó, pero el rico también. Para unos es la bendición, para otros es un día cruel. El Canto y la Palabra. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Delfina Chedd, cantante argentina graduada en Berkeley y Nueva Inglaterra. Con tan solo 18 años de edad, se embarcó en un avión y se fue becada a Boston a estudiar composición de jazz y performance vocal en la prestigiosa Berklee College of Music. Luego de años de estudio, lanzó el primero de sus discos, 12 milongas de amor y un tango desesperado, que hoy les presento, parafraseando a Pablo Neruda. En él, Delfina decide que el camino es volver a las raíces, al tango y a la milonga, tributando a su abuelo cantor y a su Buenos Aires querido, que con canciones escritas por ella y su productor Javier Limón, reflejan el amor por la patria y sus ganas de volver. Considerada la Rosalía del tango, Delfina Chedd reinventa la música argentina desde una nueva óptica. La milonga tradicional es el punto de partida de un viaje de raíz y a la vez de vanguardia. Su repertorio incluye clásicos del tango arreglados con sonoridades actuales y canciones de autoría propia que revolucionan el folclore latinoamericano. Delfina Chedd ya ha recorrido medio mundo en giras internacionales y junto a reconocidos artistas de jazz y flamenco. El repertorio del álbum que les ofrezco cuenta con 13 cortes, en los que la milonga tradicional es el punto de partida en un viaje de raíz y vanguardia, en el que la personal voz de Delfina, siempre focalizada en la palabra, hace de sutil hilo conductor. Media docena de clásicos han sido arreglados con sonoridades actuales. El resto son canciones escritas por la propia artista y su productor, Javier Limón, experto en revolucionar folclores iberoamericanos y mediterráneos. Con una gran formación como compositora y cantante, Delfina Chev ha grabado con su voz delicada y doliente un disco donde, a modo de hilo conductor, la milonga juega diferentes papeles en cada pieza. Escucharemos a Delfina Chev desde su disco 12 milongas de amor y un tango desesperado del 2020, el tema de Javier Limón y Delfina Chev, Milonga de las Flores. Por cada rosa hay un verso, por cada verso una esquina, por cada esquina hay un beso y por cada beso una espina. El jazmín, nuestro paseo, como niños de la mano, sin apenas conocernos y con miedo a hacernos daño. Cada flor de mi jardín me recuerda algún momento de los que vivía pa' ti. De los que vivía pa' ti. Los clavelitos, los pobres que le gustan a tu madre, se me fueron marchitando porque no pude regarles. Unas violetas preciosas que me encontré en el camino. ¿Cómo explicar esas cosas que solo sabe el destino? Cada flor de mi jardín recuerda algún momento. Cada flor de mi jardín me recuerda algún momento de los que vivía pa' ti. De los que vivía pa' ti. Canto y la palabra.